Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2600 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles, el touch de la semana, como dice mi amigo René. Quédese con nosotros. Bueno, arrancamos el programa con buena música, Smooth Criminal, esta canción muy famosa del álbum Bad de Michael Jackson de allá de 1987. Creo yo que uno de los álbumes más escuchados del finado Michael Jackson. Vamos a tener buena música, buena selección, buen rock and roll como siempre en esta tarde. Hoy, mire, el tráfico en la ciudad de Mérida está verdaderamente para locos. Hacía mucho tiempo que no tenía yo que andar buscando atajos, recovecos, calles, para darle la vuelta al tráfico. Está de locos el tráfico, pero bueno, si usted está en el tráfico, mire, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, despreocúpese del tráfico, quédese con nosotros, que tenemos grandes invitados, grandes temas, como siempre el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, como siempre en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación. Me acompaña aquí en la conducción de esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles templadito, porque tenemos una temperatura de 26 grados, ya, aunque no es fresco, y bueno, creo que esta Navidad no va a estar nada fresca. Todo parece apuntar que vamos a tener temperaturas así templaditas, pero muy agradables, porque pues ni hace calor ni hace frío. Está muy para salir a donde usted quiera. Sí, pero no que todos se pongan de acuerdo a la misma hora, maestro. No, fíjate que tráfico. En el tibial de la semana pasada lo dijimos, si no tiene a qué salir, no salga, porque algo que sí es cierto es que las cosas en cuanto a habilidad se refiere en este mes cambian. Si usted no está consciente de ello o no quiere hacerse consciente, pues ahí empieza el problema, ¿no? Porque que las cosas están distintas, sí, y muy distintas, digo, tú ya lo estás diciendo. Sí. Eso implica que vas a llegar más tarde, que vas a estresarte más. Entonces, pues no se complique. Si no tiene que salir, pues no salga, anticipe sus compras, no ande comprando a la mera hora, no ande corriendo, y pues tenga paciencia, ¿no? El día de hoy tenemos un tema interesante. ¿Qué tan accesible se considera usted, amigo redescucha? Hay personas más accesibles y otras que no lo son tanto. Entonces, vamos a ver cómo esto impacta en los negocios, en las cuestiones laborales. Así que no le cambie, quédese con nosotros. Le traemos también el tibial de la semana y ya sabe el humor que nos caracteriza para que usted se la pase de lo mejor. Más relajaditos, más conscientes, como dices tú, del tráfico. Yo no sé por qué, pero luego algunos de la policía vial se paran en las glorietas a querer dirigir el tráfico. A descontrolar. Y lo único que hacen es descontrolar el tráfico de manera enorme, aunque entiendo que la cantidad de autos ya... Bueno, sé que andamos arriba de los 700,000 autos en la ciudad de Mérida, ¿no? No, el parque vehicular hasta 2015 estaba en un poquito arriba de los 600,000 vehículos en el estado. Ahorita estamos arriba de los 675,000. Pero entonces, a nivel estatal. A nivel estatal, pero de todos modos el 85% de esos 675,000 están aquí. Entonces, y lo he dicho varias veces, nada más... eche un ojo en las avenidas, cuántas concesionarias de vehículos hay, y pregunten cualquiera si venden, y todos, todos venden. Entonces por un lado, qué bueno, ¿no? Sí, qué claro, bueno. Se activa la economía, ¿no? Pero pues trae sus consecuencias. Deben de vender ya los autos eléctricos a precios cómodos, maestro, porque la contaminación, digo, aquí en la ciudad de Mérida, pues no la sentimos como tal. Pero los niveles de contaminación, el otro día estaba viendo en Facebook, un mapa de nuestros amigos de la NASA de cómo la temperatura en el planeta con respecto a la dispersión del dióxido de carbono, pues nos está haciendo un efecto invernadero, que es la parte del calentamiento global, ¿no? Fíjate que yo he dado el dato varias veces, y se lo voy a repetir y no me voy a cansar de hacerlo. Por cada litro de gasolina que usted quema en su vehículo, contribuye con 2.4 kilogramos de CO2 al ambiente, que son los gases responsables del efecto invernadero. Y sin embargo, ves todavía que mucha gente, bueno, algunos, los menos afortunadamente, todavía andan ahí buscando autos y camionetones de 8 cilindros con supermaquinones. Dice, oye, qué bueno que te gusta la velocidad, qué bueno que tienes dinero para comprarlo, pero ecológicamente es una verdadera irresponsabilidad. Y bueno, yo también preguntaría, un auto de 8 cilindros que puede correr hasta 250 kilómetros por hora, ¿para qué? ¿Cómo para qué, no? O sea, ¿dónde lo vas a correr así? Estoy recordando, el promedio que me marca mi auto aquí en la ciudad es de 47 kilómetros por hora. El promedio, claro. O sea, sí, ese es el promedio en el que circulamos en toda la ciudad. 60, 70 ocasionalmente, pero pues vas a bajar a 30. O sea, es impresionante. Pero bueno, pues mire, yo lo único que lo invito es a que escuche los consejos. René es un especialista en ese tema. Y pues simplemente hay que escucharlos y tomar decisiones correctas. Pero bueno, déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan de la Universidad Privada de la Península. De la Península, la UPP. Nos acompaña la doctora Riz May Canul, directora de Innovación Académica. Y nos acompaña el licenciado Carlos Durán Rosado, jefe de Relaciones Públicas. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches, gracias. Bastante bien, con un poquito de entre el tránsito y todo, pero también les agarró el tráfico. Impresionante. Pero llegaron safe. Sí. Oigan, platíquenos de la Universidad Privada de la Península. Mire, la Universidad Privada de la Península, pues ya lleva ya unos añitos, es una universidad nueva relativamente, tenemos 6 años aquí en el estado, tenemos un plantel en Tecash, tenemos también un plantel en Carrillo Puerto, tenemos 3 planteles, en este caso en el plantel Mérida, contamos con 16 carreras, tenemos 5 maestrías, un doctorado, una especialidad, y ahorita estamos ofertando lo que son diplomados. La universidad en sí ha estado creciendo bastante, tenemos una matrícula muy numerosa, y tenemos carreras desde el área de la salud, socioeconómicas, administrativas, de humanidades. Tenemos toda la oferta académica completa para todos. Oye, ¿cuántos alumnos tienen en la matrícula? Aproximadamente este año, nuestra plantilla es como de 1,000 alumnos, englobando licenciaturas, porque tenemos bachillerato también. Entonces, aproximadamente. Oye, ¿cómo se abrevia? Porque todas las universidades, y por ejemplo, hablamos UADI, UVG, ¿ustedes qué son? ¿UPP? UPP. Ah, ok. Porque luego a veces la gente es como los conoce, ¿no? Por las siglas, no tanto por el nombre completo. Exactamente. Y como estamos sobre la avenida Jacinto Canek, todos ubican. Son los que están por la avenida Canek, efectivamente, somos nosotros. ¿Cómo le llaman? ¿Los dueños de la UPP quiénes son? ¿Es una escuela pública? ¿Es una escuela privada? Bueno, pues el nombre lo dice, privada. Sí, es una escuela privada, es una filial, ¿no? De la Universidad Privada del Estado de México. Entonces trajimos aquí la Universidad Privada de la Península. Correcto. Así es una escuela privada que vino a Mérida con la intención de proporcionar educación a precios accesibles, ¿no? O sea, bajo la filosofía de que todas las personas o cualquier persona puede acceder a educación de calidad a un costo accesible, ¿no? Eso es muy bueno porque tenemos una base de jóvenes estudiantes bastante amplia aquí en Mérida, Yucatán, ¿no? Sí. Pues bueno, amigos, interesante. Vamos a estar platicando con nuestros amigos de la UPP y quédese con nosotros. La reflexión es importante. Mérida se caracteriza por ser una ciudad con, hasta donde yo recuerdo, arriba de 60 universidades nada más en Yucatán. Y bueno, esta es una opción y creo que somos ya un polo educativo importante para yo sé que vienen muchos estudiantes del interior de la República, inclusive, Obviamente marcando todo lo que es la península de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, ¿no? Mucha gente que viene para acá. Pero bueno, vamos a estar platicando, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos, qué linda canción, Juanelo, La Isla Bonita, es una canción de Madonna, esta cantante norteamericana, publicada en el quinto y último sencillo de su tercer álbum de estudio, True Blue, de febrero del 87, cuando estaba en su pleno apogeo Madonna, ¿no? Sí, como no. Era de sus mejores épocas de Madonna, buena música, Isla Bonita, para hacer miércoles, mire... Y parece que todo mundo tiene lana, pues anda en la calle de compras, ¿no? ¿Cuál crisis, no? Pues oye, ayer dieron el aguinaldo para los de gobierno, ¿no? Para los burócratas. ¿A ustedes no les dieron el aguinaldo, muchachos? Todavía no. Hasta les mañana. Toca. Estamos hasta esperando mañana. Ansiosamente. Ansiosamente, sí, para salir. A las 12 de la noche. Eso está muy bien. Está bien, hay que hacer compras inteligentes. Vaya y gaste su dinerito, pero pues hágalo. Está bien con conciencia reactivar, ¿no?, la economía, porque tampoco se trata de no gastar, porque tú no reactivas nada. Claro. Pero uno se lo gasta en todo, ¿no? No se lo guarden, porque mire, enero nos van a recibir con aumento de gasolina, aumento del gas, emplacamiento. $1,200, así que vaya preparándolo. Si usted tiene vehículo, $1,200 es lo que le va a costar. El cambio de placas. Cambio de placas, sí. Oye, ¿y qué necesidad, maestro? ¿Qué necesidad? Pregúntales a los gobernantes. Bueno, hay que pagarles el bono, el aguinaldo. Oye, se sirvieron con la cuchara grande. Pero ellos sí. Fíjate que aquí nuestros gobernantes suelen hacer eso. Aquí, aparte de todos los impuestos que pagamos, ya ves que muchas personas que somos RIFs, tenemos que pagar el mentado impuesto cedular del 5% que va sobre tu utilidad, ¿no? Es prácticamente que entren los señores, abran tu bolsa y saquen el 5% de lo que ganaste. Eres socio Sí, eres un socio involuntario, ¿no? Pero no, más bien eres el esclavo de ellos, porque sí, porque ellos no te van a ganar nada. Porque tú dijeras, oye, que de veras se nota el dinero de impuestos en que tenemos mejores avenidas, mejores calles, mejores policías preparados, mejor. En fin, no se ve. Todavía hay muchas calles que de veras parece... Ya estoy honestamente queriendo cambiar mi coche por una camioneta, un Jeep, para poder circular en estas calles, maestro, porque... Pero porque el tuyo no es anfibio, ¿no? Sí, aparte de todo, tampoco es anfibio. Fíjate, pero bueno. Hablando de calles, ahorita que lo mencionas, y bueno, para los que no lo sepan, el periférico ahora sí ya está totalmente abierto. El puente que estaban haciendo a la altura de los Héroes ya está funcionando, entonces ya no hay ningún semáforo en todo el periférico. A partir de ahora ya es una vía rápida continua. ¡Qué bueno! Pero rápida con los límites, no se le olvide, el límite máximo es de 90 kilómetros en el carril izquierdo y central, y en el derecho es 80, así que rápido hasta con esa medida. Pero no hay problema, están los vampiros, así les llamo yo a los policías, que nomás están hasta escondidos. Pasaste de los 100 y inmediatamente te agarran, te chupan la sangre y te dejan ir. Créame que Roberto habla con conocimiento de causa. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Gracias por acompañarnos. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Mire, este fraccionamiento de lujo tiene un beneficio importantísimo, porque tiene una plusvalía alta por estar dentro de la ciudad de Mérida. Es de los pocos y además con unas características de residencias de lujo a un verdadero precio accesible. El modelo Santana de dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Además, son las últimas casas, no sé cuántas queden, pero pues yo creo que usted, si quiere hacer una verdadera inversión que le reditúe, márqueles, haga una cita, hable con los asesores certificados que tienen, le van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678, porque pues se van a gastar las casas y tan tan. Además, es un fraccionamiento de alta seguridad, vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Tiene dos parques de variada vegetación que le pusieron unos árboles esplendorosos. La verdad que usted va a vivir espléndidamente en una residencia de este tipo. Así es de que córrale, ahora sí que córrale, 688-6678. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de la Universidad Privada de la Península, la doctora Riz May Canul, directora de Innovación Académica, y el licenciado Carlos Durán Rosado, jefe de Relaciones Públicas, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué entramos, René? Pues no sé si quieres le pegamos un poco al tema. A ver, sí. Hablábamos al principio que yo hice la pregunta, ¿qué tan accesible se considera usted? Los negocios, así como las personas, tienen una cierta personalidad. Algunos son más accesibles que otros. Y pues aquellos jefes, aquellas personas que pues los perciben uno como fríos, como distantes, son pocos accesibles y suelen no resultar buenos líderes. Lo mismo pasa con los negocios o las empresas. Hay empresas donde te reciben con los brazos abiertos y hay otras que parece que te están haciendo un favor. Ahí no hay esa accesibilidad de la que estamos hablando. Hay varios tips que le vamos a dar aquí para que usted pueda ser más accesible y hacer su empresa más accesible. Hablábamos hace ratito con sus invitados de que las cuotas que pagan los alumnos son accesibles, ¿sí? Digo, hablando del tema, pues aquí está para mostrar un botón. Y te preguntaba yo, Rismar, Carlos, ¿qué tan accesibles, de qué nivel de precio estamos hablando? Porque seguramente nuestros radioescuchas estarán diciendo, bueno, define accesible, ¿no? ¿A qué le llamas accesible? Hay gente que pues dirá, es muy barata, es muy cara, pero bueno, depende de la capacidad económica de cada quien. ¿Por qué nos platican algo? Claro, en este caso, como estaba platicando la doctora hace un minuto, la parte de accesibilidad, nosotros siempre hemos creído como universidad que no está peleada la calidad educativa con los costos. Esto varía entre un 1.750 pesos entre colegiaturas hasta los 3.600. La parte importante que nosotros manejamos como universidad, y me atrevo a decir que ninguna otra universidad lo tiene, son las becas que ofrecemos, porque son becas desde un 10% hasta un 70%. Estamos hablando que un alumno que estudia odontología, si tiene una beca del 70% de los 3.600, le quedaría aproximadamente como en un 526 pesos aproximadamente, por una carrera del área de la salud, por una carrera que utiliza prácticas, que utiliza clínicas. Entonces sí, estamos hablando que es una diferencia importante. ¿Cómo no? Sí lo creo importante, porque en una universidad privada de las, pues no sé si llamarlas de lujo, llegan arriba de los 6, 7, 8 mil pesos mensuales por estudiar una carrera. Tranquilamente, sí. Y tú dijeras, y bueno, y también accesible para los maestros, ¿les pagan bien a los maestros? De hecho, la plantilla es docente y parte de lo que nosotros nos hemos procurado, y aquí pues está la doctora Riz May, en la parte de los posgrados, todos los maestros que imparten clases, todos son especialistas, todos tienen un nivel de maestría, un nivel de doctorado. Órale. Porque la exigencia que nosotros buscamos en la plantilla docente es que no solamente le transmitan el conocimiento, sino también las habilidades que el maestro posee. También la parte que la experiencia laboral. Qué importante reflexión, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Qué va? bárbaro, Juanelo. Pues, ¿quién no conoce esta canción? Beat It es de Michael Jackson. Él la interpreta, él la escribió y la interpretó. Fíjense que esta Michael Jackson se inspiró para escribir esta canción en una visita que hizo a una guardería de Trenton, Nueva Jersey. Y esta fue producida por Quincy Jones. Este es del álbum Thriller, yo creo que el más famoso de Michael Jackson, ¿no? Sí, que claro. Todavía la fecha sigue siendo. De allá de 1982, fíjense. Buena música. ¿Les gusta el rock and roll, muchachos? Por supuesto. Y más allá con todos los jóvenes, ¿eh? Puro jovenazo con puro rock and roll. ¡Qué bueno! Gracias, Juanelo. Buena música. Déjeme darle una recomendación. Mire, le voy a recomendar que ya se vaya a León Pardo. Este restaurant bar terraza que acaba de abrir sus puertas el 25, 26 de noviembre, por ahí así, que está ahí en avenida Cámara de Comercio, a media cuadra del Pocito, en Plaza Solar, el tercer piso. Y mire, le acomodaron una terraza espectacular al restaurante. Y el restaurante, pues es un restaurante de lujo, brunch, unos platillos que tiene deliciosos. Yo le invito a que se dé una vuelta. Vamos a estar platicando aquí en el programa de este nuevo concepto. León Pardo Bar Terraza es un concepto de lujo, muy bueno, con una terraza, sobre todo los fines de semana, viernes, sábados, tienen promociones en su terraza. Y es importante, 688-3505, márqueles, haga una cita y verá de lo que le platico. Se va a pasar, y más ahora en estas fiestas, todo mundo tiene lugares donde hay que ir a festejar. Ya hicieron la posada de la universidad. El sábado. Entre maestros, administrativos. Bueno, ahorita nos invita. Por supuesto. Gracias. Ahí está. Vaya a León Pardo, se la va a pasar muy bien. Y si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino para que abra el apetito. Me acompaña René Bernal con el tip vial, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 411, fracción tercera y cuarta del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos dice que los agentes de tránsito deberán indicarte la infracción que has cometido antes de solicitar tus documentos, como pueden ser licencia, tarjeta de circulación, póliza de seguro, etcétera. También te recordamos el artículo 409, párrafo segundo, que nos indica que la revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo. Así que no se deje sorprender, ya sabemos que hay policías buenos y otros no tanto, entonces para estos últimos no se deje sorprender, la revisión de documentos no lo tienen que parar por este motivo. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 992-55-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Hágale caso a René y mire, ahora que se van a poner los asuntos del tráfico candentes, pues más vale que sepamos manejar, porque le va a ayudar a usted a resolver muchos problemas en el tráfico, ¿no? Y sabes que yo creo que el próximo año voy a tener mucha chamba de esto por la cuestión de la gasolina. Claro. Entonces las empresas. Porque también saber manejar te ahorras gasolina. Claro. Ahí entra lo que es manejo ecológico. Manejo ecológico. Pues ahí tiene usted. Gracias a mi queridísimo amigo Ángel Rosado, fan número uno. Pues sí, mi querido Ángel, tú nos has acompañado ya. Vamos a cumplir 9 años el próximo abril y pues te agradezco mucho tu mensaje, Roberto. Les deseo éxito en su transmisión y pendiente del tema. Te agradezco, Ángel, que nos escuches, que nos acompañes y pues eres amigo de aquí del programa por tanto tiempo de seguirnos. Nos acompañan aquí en el estudio la doctora Riz Maicanul, director de Innovación Académica, y el licenciado Carlos Durán Rosado, jefe de Relaciones Públicas de la Universidad Privada de la Península. Y estamos platicando este tema de qué tan accesible debe usted de ser como jefe, como directivo, como empresario, qué tan accesible es su empresa. Y fíjense, dar en la medida que se recibe, qué importante frase y qué importante convicción. Los negocios accesibles son empresas generosas, son empresas que han tomado parte de su utilidad o parte de sus productos o parte de sus servicios para resolver algún problema social, que es lo que ya hemos platicado aquí, las B Corp, que empiezan a fundarse, que creo yo que va a ser muy importante en el futuro este tipo de empresas, porque dejas ejemplo, te manejas de una manera transparente. Yo creo que ustedes en la universidad, este concepto de traerles muy accesible a los muchachos de bajos recursos que puedan tener la oportunidad de estudiar una carrera en una universidad pues de mucho prestigio y muy grande. ¿Cuántos planteles tienen a nivel nacional? Contando a los de la filial. Como unos 9 aproximadamente. Oye, pues son bastantes. Y vienen del Estado de México. Solo en el sureste tenemos 3 campus. Correcto. Tenemos uno en Mérida que tiene 2 planteles, uno en Tecash y uno en Carrillo Puerto. Oye, y sí, en Tecash tienen muy buena matrícula. Sí, exactamente el número no lo tengo ahorita, pero sí tenemos una matrícula buena, ¿no? De gente que quiiere estudiar y que no había las carreras, ¿no? No existían las carreras por ese rumbo. Es común que en esas etapas de la vida académica, los muchachos ya tienen algún trabajo. Uh-huh. Y bueno, dado los costos que están manejando ustedes, que estás hablando que a precio lleno están entre 1.700 y 3.600 pesos, la uh-huh. más barata y la más cara de las carreras. Como estudiante y trabajador, bueno, si tu trabajo no te da para pagarte la escuela con esos precios, pues creo que estás en el trabajo equivocado, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de costos muy, muy, pero demasiado accesibles. Uh-huh. Claro, y aparte, comentando un poquito acerca de los costos, es que tenemos convenios con empresas. Trabajamos con más de 40 empresas en las cuales tenemos convenio. Significa que si eres hijo de trabajador, eres trabajador o tienes un familiar directo, se te proporciona una beca directa al alumno, que significa que también tenemos otro tipo de beneficios. Realmente, una persona que no quiere estudiar es porque no ve opciones, porque Correcto. Opciones sí hay. Y prueba importante es que las personas que el año pasado este año en la facultad, presentaron más de 12,000 personas. Y quiere decir que 12,000 personas que son de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, bajan a la ciudad porque saben que Yucatán es uno de los estados donde realmente hay educación de calidad. Y por eso, en este caso, lo que es UPP se plantó aquí en Yucatán. Correcto. Para tener, en este caso, un poquito más de apertura. Y también los campus que están en Tecash y están en Carrillo Puerto, se hizo un estudio y en esos lugares hay mucha comunidad y muchas personas que estudiar, pero jóvenes, claro. No tenían la oportunidad o tenían que venir para que puedan Correcto. Estudiar. O de Carrillo Puerto tenían que ir hasta Cancún. Claro. Pero en ese caso estamos abarcando zonas estratégicas para que realmente los alumnos puedan tener más opciones y puedan seguir estudiando. Pues sí, porque en esas comunidades yo creo que les salía más caro el transporte o el ir, aunque fueran a escuelas públicas, que pues están llenas, o sea, la matrícula de disponibilidad, por ejemplo, aquí de la UADY, son muy pocos comparado con la gente que solicita. Y yo creo que es un beneficio de ustedes, ¿no? O sea, son verdaderamente accesibles a la gente. Una inversión de ir a poner una universidad Tecash y Felipe Carrillo Puerto, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Incluso para las personas que trabajan, otra oportunidad es que hay licenciaturas ejecutivas. Es Órale. Decir, que solo van los sábados, ¿no? Personas que no pueden ir de manera escolarizada, ¿no? Regular. Oye, pues ahí está, tomen nota, amigos, ahorita le vamos a dar toda la información de la universidad porque la verdad estoy viendo que tienen beneficios importantes, concisos, tangibles. Y mira qué falta nos hace, porque aquí antes pues había o la UADY, que todo el mundo quería, los que no tienen recursos, o las universidades pues caras, les voy a llamar de esa manera, porque no había intermedios, quizás exceptuando la UTM. Pues sí, pero eran pocos las opciones. Eran pocas las opciones y ustedes vienen a poner un granito más de arena. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Vamos a un corte comercial! ¡No se vayan! ¡Ahorita regresamos! Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otro de los grandes éxitos de Madonna, Ray of Light. ¿Esa no te la cantó a ti? Ray of Light. Se parece a tu nombre, ¿no? Tu nombre es Ray. ¿Qué significa tu nombre? No puedo decirlo. No. Es bueno, es para adultos, está bien. Ruiz May, ahorita platicamos con ella. Hay que preguntarle a mi papá. Hay que preguntarle a tu papá. Buena música, Juanelo, gracias. Buena música. Madonna y Michael Jackson nos acompañaron esta noche aquí para amenizar el programa. Les agradezco mucho que nos hayan aguantado. Vamos a darle un cerrojazo al tema. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Modelo, esta es una empresa que está haciendo cosas maravillosas aquí en Yucatán. Primero nos trajo y nos regresó la cervecería yucateca, que ya el año que viene empieza en operación, están haciendo la instalación allá en Junucma, pero Grupo Modelo se une a la declaratoria del sector privado para la sustentabilidad de la península de Yucatán. Como parte de su plataforma de un mundo mejor de Grupo Modelo, basada en sus tres pilares, que es la comunidad, el consumo responsable y el medio ambiente, Grupo Modelo se sumió al grupo de 50 empresas que estarán participando en las acciones para la sustentabilidad del Estado y la península. Esto involucra también a Campeche y a Quintana Roo. La declaratoria forma parte de un acuerdo territorial para la sustentabilidad que reúne a diferentes sectores y actores bajo una visión compartida y metas comunes de productividad, rentabilidad y conservación. Enhorabuena, porque el sector privado, junto con Grupo Modelo, pues tienen estas iniciativas, y esto es parte de la responsabilidad social que los empresarios tienen que hacer. Así es de que enhorabuena por nuestros amigos de Grupo Modelo. Pero vamos a darle el cerrojazo al tema. Nos acompaña la doctora Riz May, ¿sí así se dice? Riz May Canul, directora de Innovación Académica, y el licenciado Carlos Durán Rosado, jefe de Relaciones Públicas, perdón. Y René Bernal, ¿con qué cerramos, René? Temas interesantes con nuestros amigos de la Universidad Privada de la Península. Aquí le voy a dar a nuestro auditorio dos tips más para ser accesibles. El segundo del día sería ser conocido por una cosa, ¿sí? Por una cosa que impacte directamente a su mercadotecnia, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos ponen el ejemplo de Coca-Cola, donde dicen, pues es refrescante. La Coca-Cola podrá ser dañina o no, podrá ir en contra de la obesidad, etcétera. Pero el hecho es que es refrescante. Absolutamente. Aquí no se le antoja una Coca-Cola. No, y aquí no la perdonan. Entonces, la realidad es que la conocen por eso. Y el número tres, interactúa con tus seguidores en las redes sociales. Cosa que, pues, si no, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, si no estás en redes sociales, simplemente no estás. Y además nos aconsejan que en redes sociales no solamente interactuemos de manera unidireccional, sino que lo hagamos de manera bidireccional y que aportemos contenido de valor. Por supuesto. Cosa, claro, que mucha gente no hace, ¿no? ¿Ustedes cómo andan en redes sociales, Riz May o Carlos? De hecho, toda la parte de redes sociales de las universidades de aquí de Yucatán, somos la número 4 de más de 40 que tiene. Tenemos 17,600 seguidores. Oye, muy bien. ¿Qué significa? Que todos los seguidores que tenemos son, ahora sí que parte de la información que ofrecemos es de valor y de calidad, porque correcto, no es nada más saturar a tu público de inscríbete, promociones. Sí, no, no, claro. Sino claro, toda la información que se maneja es parte de las actividades de la universidad, la vida estudiantil, tips para los alumnos, para las personas externas. Realmente las cuentas que manejamos, creo que se han sabido manejar de una forma en la cual tenemos mucha interacción en todas, en Facebook, Twitter, Instagram, que son las principales. Importante, sobre todo, ¿qué le agregas de valor a tus seguidores, a tu comunidad, a tus estudiantes? Mencionabas, Riz, que ustedes también tienen proyectos importantes de sustentabilidad con los alumnos, ¿no? Sí, nosotros les llamamos proyectos de acción social. Okay. Porque pues creemos que una universidad no únicamente debe formar a los alumnos en lo laboral, sino también como seres humanos. Por supuesto. De hecho, nuestra misión así comienza, ¿no? Nuestra misión es formar seres humanos, ¿no? Claro. Ciudadanos del mundo. Correcto. Entonces, es parte de nuestra misión. Y sí, de hecho, en este caso, para el siguiente año ya se van a poner en marcha dos proyectos de acción social. Digo, para empezar, ¿no? Son incipientes y queremos que crezcan. Uno tiene que ver con animales, con rescate de perros callejeros. Uy, es buenísimo eso, porque padecemos en esta ciudad de los pobres mascotas abandonadas. De hecho, con esto ya empezamos de manera, entre comillas, un tanto informal, ¿no? Porque han llegado. De hecho, en alguna ocasión, en la puerta de la universidad llegó un perrito que adoptamos y que estaba muy mal, ¿verdad? Y toda la comunidad de la UPP... Pues sí, ya la mascota de la escuela. Pues se adoptó, pero se curó el perrito. De hecho, en las redes sociales precisamente pueden verlo. Era peludo. Ahora, así le llamábamos, peludo, ¿no? Ahora tenemos otro que llegó también y que también tiene, es en tratamiento ahora, lo adoptamos. Y entonces ahora van a hacer un proyecto para ayudar a más perritos. Para que sea formal, ¿no? Correcto. Y otro proyecto está enfocado para comunidades vulnerables, por ejemplo, a grupos de alcohólicos anónimos. Okay. Pero donde participe toda la comunidad universitaria, ¿no? Claro. Pues yo creo que esas acciones sociales son las que le dan mayor valor a la formación humana de un ser humano, ¿no? Sí, precisamente porque, como le decía, ¿no? Nuestra misión es esa, formar seres humanos, ciudadanos del mundo, que gestionen conocimiento para crecer y compartir su talento con el entorno. Esa es la misión de la UPP. Y pues con todo lo que hacemos queremos lograr esa misión. Sabemos que no es fácil. No, por supuesto. Menos en esta sociedad en la que vivimos actualmente, pero poco a poco lo podemos lograr. Pues sí, porque esta sociedad, bueno, no es ahora, ni somos nosotros, pero esta sociedad nos lleva por otros caminos materialistas, etcétera. Pues enhorabuena. ¿Por qué no dan los datos de la universidad? Ya se nos acabó el programa. Perfecto. Nos pueden encontrar en la avenida Jacinto Canek. Estamos en redes sociales como UPP Mérida, en página de internet www.universidadupp.edu.mx o al 945-9397. Se pueden acercar con nuestros compañeros de Relaciones Públicas. Los vamos a atender muy amablemente y con este calorcito les ofrecemos una botellita de agua. Ahí está. Además, y el calor. Entonces, muy bien. Acérquese con nosotros y para obtener más información. Te agradezco, licenciado Carlos Durán Rosado y doctora Riz May Canul. Gracias por estar aquí. Gracias. Que no sea la última vez, hombre. Buena conversación. Vámonos, partner. Buenas noches, el auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.